Lo que os voy a comentar, pues básicamente es algo demasiado personal y no sabía si comentarlo. De hecho, llevo con este asunto bastante tiempo. Y algunos que me seguís rápidamente vais a detectar de qué va el tema. Pero en el podcast de hoy no voy a mencionar ni empresas, ni lugares, ni fechas. Básicamente el asunto es el siguiente. Yo contraté un servicio. Este servicio, pues, por razones ajenas a la empresa, pues sufrí unos daños en mis bienes. Tardé 9 meses en recibir una indemnización parcial por los daños en mis bienes y adjunté fotos. La empresa, cuando leyó mi reseña, pues se puso en contacto conmigo. Claro, casi habían pasado 9 meses. Y en ese momento, claro, pues agilizaron con el seguro el pago de esto. Claro, ellos obviamente se escudan en que, bueno, ellos, el seguro ha valorado en tanto y me han dado un dinero X, que es el que da el seguro. Obviamente yo no estoy contento porque no se han cubierto la totalidad de mis bienes. La cuestión es que la empresa se pone en contacto conmigo, me piden que haga una matización en el sentido de que los daños que se produjeron en mis bienes no son culpa de ellos, sino de un tercero, y yo accedo, digo, lo preciso. No quiero acusarles a ellos de algo que no es culpa de ellos, así que yo modifiqué mi reseña. Pero claro, yo la reseña la fui actualizando. Por ejemplo, pues a los 4 meses no tenía novedades. Yo llamaba y llamaba y llamaba y ellos me decían nada o me decían, bueno, ya está en manos del seguro, pero yo no tenía novedades. Finalmente, a los 9 meses recibí parte del pago. La cuestión es que ellos me dicen lo siguiente: reiteramos la petición de que retires la opinión publicada o la rectifiques con la finalidad de que refleje la realidad de lo sucedido. Pero bueno, la realidad de lo sucedido es que ellos lo único que me dicen es que fue la empresa aseguradora la que tardó en pagarme. Pero yo solo reflejo mi experiencia. Yo digo, me he puesto en contacto con ellos, no tengo tal, y hasta los 9 meses no he cobrado. Y ellos dicen que no, que eso es incorrecto porque eso es problema de la aseguradora, no dependía de ellos. Pero yo en mi reseña no entro en esa disquisición. Yo no digo de quién es la culpa. Yo lo único que digo en la reseña es que hasta los 9 meses yo no he cobrado. No digo, y la culpa es de ellos, la culpa es de la aseguradora. Así que me dicen que o quite la reseña, o la modifique, o lo tendrán en cuenta para futuras decisiones. Y que ellos tienen pruebas de la veracidad. Pero bueno, al final todo esto se reduce en que yo he hecho una reseña con fotos, relatando los hechos. Y como les digo a ellos en un correo, número uno, que sufrí unos daños, que tardé 9 meses en recibir parte de los daños, que cuando ellos leyeron la reseña fueron cuando agilizaron con el seguro el pago de la indemnización y que la indemnización no cubre la totalidad de mis bienes y que esta reseña refleja mi descontento. Estos son los puntos de mi reseña. Claro, cuando uno recibe una amenaza de ese tipo, porque son amenazas legales, es decir, atente a las consecuencias. O sea, lo que dicen ellos literalmente en su correo es: reiteramos la petición de que retires la opinión publicada o la rectifiques con la finalidad de que refleje la realidad de lo sucedido, ya que los perjuicios que nos ha causado se irán incrementando con el paso del tiempo y se tendrán en cuenta para la toma de futuras decisiones. Obviamente es una amenaza velada, no es una amenaza total. Pero claro, lo único que me piden que modifique es que el pago no depende de la empresa, sino de la aseguradora. Yo ahí no entro. Yo lo que digo es que a mí me da igual. Lo único que es que tardé 9 meses en cobrar. Yo no digo, y fue culpa de él. No, yo solo digo, tardé 9 meses en cobrar. Y por supuesto lo que cobré fue una parte. Perdona que no dé más detalles, pero es que tampoco quiero, porque si alguien tira del hilo va a saber, mirando mi historial y mirando mis reseñas, pues qué es lo que ha pasado y a qué empresa le ha pasado, y no quiero que se forme una especie de efecto Streisand donde al final pues me acusen de agitar a la multitud. De ahí los pocos detalles que estoy dando en este podcast. Me da rabia porque, para los que no nos hemos metido, yo he estado en 3 juicios como testigo, y quieras que no, te da cosica, ¿eh? Impone un tribunal, impone un juez, impone las preguntas de un abogado hostil, como me ha pasado. Pero me da rabia, ya no es cabezonería, porque alguno diría, pues converso, en la reseña di que fue cosa del seguro. Bueno, me estoy planteando ponerlo, pero es que desde mi punto de vista, yo no tengo que pelear. Mi problema no es con el seguro. Mi problema es con la empresa. O sea, yo, mi relación es con la empresa a la que yo le pagué por un servicio, y ese servicio no solo no lo recibí, sino que se dañaron mis bienes y tardé 9 meses en cobrar. Y ellos me dicen, no, di que el problema es de la aseguradora, no nuestro. ¿Qué más me da? O sea, yo hablé con vosotros porque yo no he tratado con la aseguradora. Yo he dicho, oye, que me ha pasado esto y he tardado 9 meses. Y él me dice, no, no, es que eso es culpa de la aseguradora. No digas que es culpa nuestra. No, yo no digo que es culpa vuestra. Yo digo que he tardado 9 meses en cobrar. Y él me dice, no, no, di que es la aseguradora. Que no me da la gana. No me da la gana por una razón. Porque el hecho objetivo es que tardé 9 meses en cobrar. Y el hecho objetivo es que cuando vosotros leísteis mi reseña en internet, en ese momento cobré rápidamente. Y ellos me dicen, no digas eso. El tema de las reseñas en internet es, la verdad es que es la primera vez que me ocurre. Yo normalmente suelo dejar buenas reseñas y a veces, pues simplemente a veces, si no quiero decir muchos detalles, o sea, yo no quiero, por ejemplo, a veces ha habido empleados que me han tratado mal. Y he dicho, bueno, esto es un gran producto, un gran servicio, bueno, un gran producto, pero he tenido, qué pena que por un maltrato con un empleado, pues mi experiencia no haya sido buena. Otras veces he puesto una estrellita, pero normalmente casi siempre todas mis reseñas, si alguien sabe dónde reseño y cómo reseño, sabrán que mis reseñas suelen ser más bien positivas. Y ya cuando he puesto una mala reseña es porque no he tenido, o sea, la experiencia ha sido mala. Para que os hagáis una idea, he perdido más de 9 meses. He perdido aproximadamente unos 700, 800 euros en daños. Y claro, en este caso yo creo que lo que más le fastidia a la empresa ya no es solo la reseña negativa, sino el hecho de que yo haya puesto, creo que son 13 fotos que de forma bastante gráfica ejemplifican los daños que he sufrido. Y ahora me vienen con estas. De verdad, algunos, claro, yo sé que este tipo de post luego provocan reacciones como que muy encendidas, ¿no? Converso, denúnciales tú a ellos, Converso, no sé qué. A lo mejor también algunos cabezones que digan, bueno, Converso, pon que fue el seguro. Pero es que yo no quiero entrar en esa disquisición, yo solo quiero expresar mi experiencia. Tardé tanto en que me hicieran el pago. Ah, yo me estaba leyendo por internet y, por lo visto, para que algo sea denunciable, primero tiene que ser falso y debe haber un ánimo de calumniar. Por ejemplo, si digo, son unos estafadores, son unos ladrones, yo no digo nada de eso. Yo digo, me pasó esto, tardé tanto en cobrar, no he cubierto la totalidad de los daños y estoy descontento. Eso es lo que digo. No entro en calificativos, sinvergüenzas, ladrones, rateros, no digo nada de eso. No hay calumnia. Y luego, aparte, todo lo que ocurre es cierto. Es decir, si a mí ahora mismo me llega una citación judicial y me siento un juez Y me dice, ¿es cierto que usted tardó 9 meses en cobrar? Pues digo, sí, y aquí tengo la transferencia, y aquí tengo... Y está justificado cuando se produjo el siniestro, porque además hay un parte de siniestro que ellos dieron parte, pero por X razón, que yo ni lo sé ni me interesa, pues yo tardé en cobrar el último. ¿Y ahora qué me va a decir un juez? No, es que usted en la reseña tenía que haber dicho que eso era cosa del seguro. No, es que no he dicho de quién es cosa. Yo he dicho un hecho, y es que he tardado 9 meses en cobrar parte de los daños. Yo ahí no veo el ánimo de calumniar y, por supuesto, no veo la falsedad. Porque falsedad no hay. Falsedad no hay ninguna. Ni intención de hacer daño por hacer daño. Ahora, si a mí se me hubieran resarcido los daños que yo pedía, si a mí se me hubieran atendido no con 9 meses y después de bastantes llamadas, sino que yo he trabajado en temas de seguros. En un mes normalmente la peritación está hecha 2 meses. Pero es que no pasaron 2 meses, pasaron 9 meses. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? Bueno, yo sé que muchos que me escucháis, hay muchos abogados... que seguro que me vais a decir, y de hecho hay algunos como David, que lo conozco desde hace años, que me van a decir muchas cuestiones y muchos me habéis ayudado en el pasado. De hecho, ya he tenido, y César también en el pasado, recuerdo que tuve, bueno, a veces, ¿os acordáis de las guerras del podcasting? Pues hubo gente que me amenazó, ¿no? Pero fue una amenaza verbal, luego no se tradujo en nada. Y hubo gente que voluntariamente quedó conmigo. Recuerdo, a raíz de ahí, de hecho, surgió cierta amistad. Quedé a comer con un abogado que me dijo, converso, tranquilo, aquí no hay material para que te denuncien de nada. O sea, tú no has hecho nada. Y siempre, la verdad es que la comunidad siempre os habéis portado muy bien conmigo. Pero bueno, quería comentaros esto, porque también el tema de las reseñas en Internet es un tema complicado. Yo entiendo que una reseña en Internet puede hacer mucho daño, ¿eh? Obviamente, una reseña mala en Internet puede hacer mucho daño. La cuestión es que una reseña falsa en Internet o una reseña con hechos falsos, obviamente, pues puede ser muy dañina. Y además de injusta y que te revienta las tripas. Pero oye, ¿y una reseña verdadera? Es decir, un cliente ha tenido una mala experiencia y ahora va y lo cuenta en Internet. ¿Qué haces? Pues yo te digo, yo que trabajo para una empresa, lo que se intenta hacer, y nosotros lo hemos hecho, no tanto por redes sociales, sino porque un cliente se queje, es que vamos, nos reunimos con el cliente y hacemos todo lo posible por solucionarlo, todo lo que se pueda solucionar. Primero porque queremos conservar ese cliente y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por conservar a un cliente. Y no solo por conservar al cliente, sino para que su experiencia sea buena. Es decir, joder, qué majos, me atendieron, se desvivieron por mí, se interesaron, empatizaron. Pues bueno, lo que es gestión de cliente básica, que cualquier persona con 2 dedos de frente... Bueno, yo les he respondido a estos señores de la empresa y les he respondido los términos que os he dicho. Pero voy a leer el correo que les he respondido a ellos. Buenos días, gracias por vuestro correo. Como muestra de buena voluntad, he accedido a modificar la reseña. No obstante, los hechos expresados no constituyen calumnia. Tan solo reflejan los hechos y mi descontento. Número 1, que sufrí unos daños por X en el X al... Bueno, en el contrato, ¿no? Número 2, que tardé 9 meses en recibir parte de los daños. Número 3, que no fue hasta la lectura de la reseña que vosotros contactasteis conmigo para gestionar el pago del seguro. Número 4, que la indemnización no cubre el valor de los bienes, que he perdido tiempo, dinero y he perdido los bienes. Y número 5, que la reseña refleja mi descontento. Estoy abierto a corregir cualquier incorrección, pero creo que esta reseña refleja fielmente lo ocurrido y estoy en mi derecho de expresarlo. Un saludo y sigo a vuestra disposición. Este es mi correo, todavía no lo he enviado y ahora yo os pregunto a vosotros, sabios de Twitter, ¿creéis que debería enviar este correo? Por supuesto, yo paso de hacer amenazas. O sea, me niego a entrar en una guerra de amenazas. Prefiero mostrar buena voluntad, educación y decir, oye, estoy abierto a ¿Por qué? Porque si algún día me sientan en el banquillo, pues por lo menos que vean un correo cordial, un correo con una muestra y una disposición a dialogar y a buena voluntad. Decir, oye, es que no... Por supuesto, a esta gente no les he pedido dinero. Si ellos quieren valorar los daños que he sufrido y pagármelos, me parece bien. Pero yo a ellos no les he pedido dinero. Simplemente he hecho una reseña expresando mi descontento. A ellos en privado les dije, eso sí, por teléfono les he dicho que esos daños no, o sea, que lo que el pago del seguro no cubre. Es más, ellos me dijeron, Converso, danos una valoración de los daños. Y yo les di por correo electrónico una valoración de los daños con una cifra. Y ellos me respondieron, ay no, es que el seguro ha dicho esto y como que el seguro da eso y nosotros no podemos dar más de lo del seguro. No dijeron eso, ¿no? Pero dijeron, es que es lo que valora el seguro. Y lo dejaron ahí. Esta es la valoración que ha hecho el seguro. Vale, pues ya está. Gracias. Les di las gracias por la gestión. Gracias por la gestión. Ahora, ¿que hay una reseña mala? Pues chicos, si me demostráis que estoy diciendo algo que es mentira, lo cambio inmediatamente. Bueno, esto es un poco desahogo y un poco película, pero bueno, sí quiero conocer vuestra opinión, vidasenred@gmail.com, comentadme y os agradezco desde ya vuestros comentarios y reflexiones sobre este asunto. Hasta pronto.